5 de la mañana. Noticias. El gobierno contempla un permiso retribuido o una baja por enfermedad para aquellos padres que tengan que quedarse en casa porque se detecten casos de coronavirus en los colegios. Esta es una de las cuestiones que hoy analizan el gobierno y las comunidades autónomas. Un encuentro para perfilar el inicio del curso escolar que será dentro de solo 2 semanas. En Andalucía, el consejero de Educación ha vuelto a insistir en que la vuelta a las aulas será presencial. La mascarilla será obligatoria para los mayores de 6 años y aunque en la etapa infantil la escolarización no es obligatoria, Javier Imbroda la recomienda. De 0 a 6 años la educación infantil evidentemente no es obligatoria, pero recomendamos y fomentamos el acceso a esa educación infantil. Somos unos fervientes convencidos de que es fundamental esa formación, no ya no solamente desde el punto de vista asistencial y de conciliación, sino también educativa. En cualquier caso, todavía faltan datos para conocer con precisión la propagación del coronavirus entre los niños y de ellos a los adultos. Pero ya hay 2 estudios que arrojan luz. Uno en el Reino Unido, que reabría sus 23.000 escuelas en junio y durante un mes de clases solo se identificaron 198 contagios. El segundo estudio se ha hecho en Barcelona con 1.900 niños de 22 campamentos de verano y se ha visto en este caso que la transmisión del virus entre los menores es hasta 6 veces inferior a la de los adultos de su entorno. En ambos casos, los niños estaban organizados en grupos burbuja, con ratios bajas y con un programa de lavado frecuente de manos. Y nos vamos a Málaga porque allí el Colegio de Enfermería insiste en la necesidad de que se active la figura de la enfermera escolar. Considera que el protocolo aprobado para esta situación de pandemia no es suficiente garantía sanitaria para toda la comunidad educativa. El presidente del Colegio de Enfermería de Málaga es José Miguel Carrasco. Es una inversión que ya teníamos que haber hecho hace un par de años, pero que no la hicimos y nos hemos encontrado con esta situación. Bien es cierto que la presencia de la figura escolar no va a quitar el problema del coronavirus en los centros escolares, pero sí que va a ayudar a que las medidas de prevención y de protección que establecen los medios sanitarios se cumplan y dar garantía a los padres de que alguien está ahí detrás. Ahora mismo no tienen ninguna garantía. Mientras, todos pendientes de la vacuna, la que desarrolla la Universidad de Oxford podría llegar a España a finales de año si supera las pruebas de validación que todavía tiene pendientes. El ministro de Sanidad recordaba en una entrevista en La Sexta que España forma parte del consorcio europeo que se ocupará tanto de comprar la vacuna como de garantizar su seguridad. Salvador Illa. En principio deberían de llegar las primeras dosis a final de este año, es una vacuna de doble dosis y de forma regular a partir de este año. Pero hemos de hacer las cosas bien y por sus tiempos, por tanto hemos de acabar de ver que las fases finales de verificación de esta vacuna den un resultado satisfactorio. Por tanto, si todo va bien, a finales de diciembre, a finales de este año, podríamos empezar a tener las primeras dosis. Y de sucesos, 9 agentes heridos y 26 internos detenidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla, donde este miércoles se produjo un motín después de 2 días de protesta para exigir el traslado a la península. Protestan por la saturación de un centro que tiene capacidad para poco más de 700 personas y alberga 1.300. Y el tiempo, hoy sigue el calor en toda Andalucía y en todas las provincias, salvo Almería y comarcas en aviso amarillo o naranja por altas temperaturas. Los termómetros superarán los 40 grados en puntos de Córdoba, Sevilla y Jaén. Ahora tenemos 26 grados en Ronda, en Málaga, 24 en Motril, en Granada y 25 en La Carolina, en Jaén, 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Queridos oyentes, queridos parroquianos, este verano, como todo el mundo, he descansado. He paseado, he leído, he pensado mucho y sabéis una cosa, me he acordado mucho de vosotros. Os he echado tanto de menos, vuestras llamadas, vuestras intervenciones, las preocupaciones que tenéis, las notas de voz tan temprano, vuestros acertados comentarios, en fin, que estoy deseando encontrarme de nuevo con vosotros. Y eso será el próximo lunes 31 de agosto. Ese es el día. Como siempre, a las 6 de la mañana. Os espero. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, historias de la música. con Juan Antonio Jurado. Así, saludos muy cordiales. Juan Antonio Jurado, que nunca viene solo, porque está bajo la tutela en la producción de Lola Feria. Esencial, desde luego, durante todo nuestro tiempo. Esa música maravillosa, que despierta en nosotros emociones muy variopintas. La música que dicen algunos que es el arte más directo. El que entra por el oído y va perfectamente dirigido hacia el corazón. Puros recuerdos y puro sentimiento. Y además algunas de las mejores canciones de la historia. Algo suave para comenzar precisamente en esta. Have I told you lately that I love you? Te dije demasiado tarde que te quería. El protagonista, el primero en escuchar ahora, es Van Morrison, un cantante, compositor y músico norirlandés, como saben ustedes, considerado como uno de los más influyentes de su generación. Su música se caracteriza por una fusión de muchos géneros entre el rhythm and blues, jazz, blues y la música tradicional irlandesa en su país, entre otros, así como por un amplio y cambiante rango vocal que le ha valido el sobrenombre de The Belfast Lion, el león de Belfast. Have I Told You Lately fue publicado en su disco de 1989, Avalon Sunset, y como single de presentación de esa producción discográfica. La canción, como decimos, es una balada romántica, originariamente compuesta como una oración. Dice algo así como, hay un amor que es divino, y es tuyo, y es mío, como el sol al final del día. Debemos dar gracias y orar a él. Vamos con ese. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. All the morning sun in all its glory graces day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter, you can make it better. Ease my troubles, that's what you do. Brother, love is divine, and it's yours and it's mine, like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Take away my sadness, fill my life. ease my trouble, that's what you do. Fill my life with gladness, take away my sadness. Ease my trouble, that's what you do. Magnífica la música de Bob Morrison. Esta tampoco está nada mal. Lady Lay con Robert Allen Zimmerman. Bob Dylan, el próximo. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Una de las grandes figuras de la música contemporánea. Producción que lo erigió en un referente entre los cantautores de su época que perdura a través de los años. Su admiración por el poeta Dylan Thomas lo llevó a adoptar el apellido artístico por el que se hizo tremendamente popular, el de Bob Dylan. En la década de los 60 creó un estilo propio a partir de la recuperación de la música folk, a la que añadió unas letras cargadas de simbolismo y algunas reivindicaciones que lo convertían en un líder para la juventud contestataria en su país, los Estados Unidos. Canciones como Blowing in the Wind, Matters of War o Talking World War III Blues, temas que revolucionaron el pop mundial y abrieron nuevos caminos tanto para cantautores como para bandas de rock. Bob Dylan escribió esta canción, Lady Lay, para una película, Cowboy de Medianoche, una producción del año 1969. Pero no llegó a tiempo y fue sustituida por Everybody's Talking, de Fred Neil, amigo de Bob Dylan. Al final aparecía en el segundo disco que grabó en Nashville, Tennessee, Nashville Skyline, donde colaboraba con Johnny Cash. Con el paso de los años se ha convertido en un clásico y la ha grabado mucha gente. Desde la actriz y cantante Cher hasta el mismo neoyorquino Neil Diamond. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. Bob Morrison, Bob Dylan, esto hay que mejorarlo. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Podemos intentarlo con el Stand By Me de Benny Kinney. Nos situamos en el 27 de octubre de 1960. Se graba la primera sesión de Stand By Me. El cantante y compositor de Carolina del Norte, Benny King, terminaba de dar forma a una de las canciones más versionadas en la historia de la música de los Estados Unidos. Un tema, una composición que muchos catalogan dentro del género del rhythm and blues y otros, en cambio, lo hacen en el soul. Lo cierto es que el maravilloso Stand By Me se ha convertido en un himno para los amantes de la música americana, basada en una canción de gospel que hablaba sobre los esclavos, recolectores de algodón al sur de los Estados Unidos. Además, es un tema que el propio King compuso junto a sus compañeros Jerry Lieber y Mike Stoller para su anterior banda, los Drifters, pero que no vio la luz, dado que el manager de turno no lo vio oportuno, no le gustaba la canción, curiosamente. En principio, iba a ser uno de esos típicos temas de relleno de alguno de los discos de la prestigiosa banda de soul y ritmos dúo, pero dado que poseía un gran gancho musical, luego Benny King lo lanzaría en solitario con un tremendo éxito en todo el mundo, incluyendo naturalmente España. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by. Me dicen de Angie. Tiene su historia también esta canción, ¿eh? Éxito de Rolling Stone. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Septiembre de 1973. Fue lanzado el tema Angie, que aparece en el disco Goat's Head Soap de los Rolling Stones y que fue escrita por Keith Richards para su hija Angela. Esta canción nos acercó a otro tipo de público, cambiando por completo el estilo que los caracterizaba hasta ese momento. Incluso muchos años después, en el 2005, Angela Merkel utilizó la canción como parte de sus actos de campaña. Todo con el fin de entusiasmar al público. El tema era reproducido al final de cada uno de sus discursos en sus mítines políticos. El portavoz de The Rolling Stone declaró al respecto: "Estamos asombrados. No nos han pedido autorización. Si la hubieran solicitado, nos habríamos negado". Así son las cosas. Angie, Rolling Stones. Los palas perdidas que no tienen remedio. I Como el terciopelo. Terciopelo azul, en este caso. Juan Antonio Jurado. Historias de la música. La música es cosa de Bobby Binton en este momento. Blue Velvet triunfó casi 30 años después de que fuese escrita y 12 años más tarde de que se publicase. Lo contamos. Lo hizo en la voz de un autor que tuvo el valor de incorporarla a su repertorio a pesar de que otros fracasaron con anterioridad en su intento. Bobby Binton lo logró y pasó a la historia unido a esta gran balada cuando ninguno de sus autores ni el primero de ellos se fijó en ella. Con el tema compuesto por Bernie Wayne y Lee Morris en 1934, lo intentó en primer lugar Ray Mason. Era el año 1950 y lo hizo durante un desfile de modas en Boston, en Massachusetts, aunque nunca lo grabó. Fue Tony Bennett quien en 1951, bastantes años más tarde, lo convertía en vinilo. Luego, The Clovers también probaron suerte en el año 55, 4 años más tarde, pero sin encontrarla. Sin embargo, llegó 1963, el carismático Bobby Vinton convertía Blue Velvet en una de las melodías más pinchadas en los tocadiscos que sonaban en las fiestas de todo el mundo en aquella temporada. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue. Bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow. Gone was the glow of blue velvet, whoa, whoa. But in my heart they'll always be, whoa, whoa, whoa. Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet. Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my Cuando un hombre ama a una mujer y viceversa, puede pasar cualquier cosa. Juan Antonio Jurado, historias de la música. Percy Sledge. Una canción de Calvin Lewis y Andrew Wright, grabada por Percy Sledge en 1966. En ese año, Percy Sledge, fíjense lo que son las cosas, se ganaba la vida como celador en el hospital Colbert County, en Alabama, y además, cuando podía, recogiendo algodón. Pero durante los fines de semana y algunas noches, él se dedicaba a lo que realmente le gustaba, que era la música, cantar. Sus actuaciones esporádicas con su grupo, The Squire's Combo, el primero, le servían para evadirse del duro trabajo. Además, se atrevía con todo, cantaba cualquier estilo musical, los Beatles, se atrevía con Elvis Presley, con James Brown, también con Wilson Pickett, los clásicos Motown, Sam Cooke, los Platters, según él mismo contaba entonces. Una noche, en plena actuación, Sledge no hacía más que acordarse de Liz King, quien había sido su novia durante 3 años y que se había ido a Los Ángeles para trabajar como modelo. En un momento determinado, pidió al bajo Calvin Lewis y al teclista Andrew Wright, sus viejos amigos y compañeros, que tocaran un blues lento de fondo que fuera el que quisieran. A continuación, Percy comenzó a improvisar, como el resto de los músicos, una canción sobre cómo se sentía en aquel momento. Según Percy Sledge, entre el público estaba Queen Ivy, un productor musical brillante que tenía un estudio y tienda de discos llamada Norala Sound. Ivy se le acercó y le hizo una propuesta. Si alguna vez has pensado en grabar un disco, ven a verme, porque me encanta esta melodía. A descubrir nada nuevo si decimos que la música y el cine están íntimamente ligados. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Así es, Raindrops Keep Falling on My Head. El próximo será dentro de un momento BJ Thomas. Una canción maravillosa por la que tampoco pasa el tiempo. Esta canción que estamos escuchando, esta es la versión instrumental, una de las muchas que se han defendido, fue compuesta especialmente para la película protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, Dos hombres y un destino. Si en otra ocasión te digo, ¿por qué no vamos a Bolivia? Debemos ir a Bolivia. En otra ocasión. ¿Dispuesto? No, vamos a saltar. Ni pensarlo. No nos pasará nada. Si hay bastante profundidad, no nos haremos daño. Nunca podrán seguirnos. ¿Cómo lo sabes? ¿Darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo? Tengo que hacerlo y no lo doy. Pues hay que saltar o estamos perdidos. Y ellos tendrán que volverse por donde han venido. Vamos. Un buen disparo es lo único que deseo. Vamos. ¡Hay que hacerlo! No, déjame solo. ¿Por qué? Quiero luchar contra ellos. Nos matarán. Tal vez. ¿Quieres suicidarte? ¿Y tú? Saltaré el primero. No. Entonces hazlo tú. Te he dicho que no. ¿Qué te pasa, muchacho? ¡Que no sé nadar! Vaya dos, vaya dos. Vaya peliculón. Eres un iluso. No creo que salgamos con vida. Dos hombres y un destino, un western crepuscular estadounidense 1969, dirigido por George Roy Hill y protagonizado, ahí es nada, por Paul Newman, Robert Redford y Catherine Ross. ¡Qué maravilla! Oscar a la mejor canción original y a la mejor banda sonora. De esta, premiada sabiamente por la Academia, se han hecho varias versiones muy elegantes. Por ejemplo, con un cierto toque tropical. La recuperaba uno de los grandes maestros de la bossa nova, de la música brasileña que ha sido exportada a todo el mundo durante décadas, Dorival Caymmi. Thank you. elegante. El maestro Tori Camille con su forma maravillosa de manejar la guitarra. Por cierto, esta versión fue incluida en otra película, Bad Cassidy y The Sun Dance. También ha sido reinterpretada a través de los años por otros grandes maestros, expertos, cantantes, femeninos, masculinos, todo en torno a este Raindrops Keep Falling on My Head de finales de los años 60. Otro ejemplo, brevemente recuperamos el que hizo Sasha Distel. ¡Qué bien suena! Más viajes a través del tiempo para ustedes aquí en Canal Sur Radio con las mejores canciones de la historia. Raindrops keep falling on my head. ¿La recuerdan? And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did. ¡Qué bonita versión! Sí, señor. Raindrops Keep Falling on My Head, el original con B.J. Thomas. La autoría de la letra es de Hal David, mientras que la música fue cosa de Burt Bacharach. Además, desde que fue compuesta en 1969, ha aparecido en otras películas, por ejemplo, en la segunda entrega de Spider-Man. B.J. Thomas, esta fue la versión original del clásico. Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Nuestra próxima invitada la llamaban la garganta de cristal. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música, Canal Sur Radio. Y esta probablemente una de sus canciones más importantes. Love New, Amándote, Minnie Riperton en escena. Minnie Riperton. Una cantante que fue reconocida por su rango vocal llegando a las 5 octavas y media, sí. Se estableció en el panorama musical de los 70 como una de las estrellas del soul más interesantes tras pasar por la formación The Rotary Connection. Pues consiguió éxitos en solitario como la balada Love New que vamos a escuchar, un single del cuarto disco Ángel Perfecto, especialmente notable por el elevado tono que la voz de la cantante alcanza en varios momentos de este tema, esta evolución en los cuales hace uso del registro de silbido y por además el uso de cantos de pájaro durante la grabación, compuesta por Barry Gibb, por cierto, de los Bee Gees, y ella misma, Minnie Riperton, coautores de este viejo éxito, aunque se registró bajo el nombre de la cantante, por cierto. Minnie Riperton, muy suave, pájaros incluidos. Loving You, amándote. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all. Próximo les va a encantar. Juan Antonio Jurado, historias de la música, Canal Sur Radio. Con Olaf Ferri en la producción, naturalmente. Y ahora en escena Temptations, The Temptations con Just My Imagination. Segundo sencillo que se editó en el disco del año 1971, Sky's the Limit, el límite del cielo. Se considera además una de las canciones insignia de los Temptations, mientras que su sonido recuerda las grabaciones realizadas por el grupo en los 60. También es el último single de la banda en el que participaron los miembros fundadores, Eddie Kendricks y Paul Williams. Lo recuperamos inmediatamente. Out of all the fellows in the world,

I'm sorry, esta canción. Lo siento. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Y ahora con Brenda Lee. Cantante estadounidense de rockabilly country, dedicada también al soul, al rhythm and blues, ídolo adolescente. La llamaban la princesa del pop, por algo sería, durante los años 50 y también durante buena parte de la década de los 60. I'm Sorry es una canción escrita por Dab Albritton y Ronnie Self. La grabó a principios de 1960, pero su compañía entonces, de Brenda Lee, la Decca Records, que seguramente recuerdan, la mantuvo archivada, curiosamente, durante varios meses por preocupación, al considerar que una niña de 15 años pues no era lo suficientemente madura como para cantar el amor no correspondido. Cuando finalmente se decidieron a publicarla, lo hicieron como cara B de un single, That's All You Gotta Do. A pesar de que esa canción fue un tema de éxito, I'm Sorry pasaría a la historia con mucha más brillantez y más importancia. Fue precisamente la que catapultó a Brenda Lee al estrellato irremediablemente. I'm sorry, so sorry. Love could be so cruel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yes. You tell me mistakes are part of being young, but I don't right the wrong that been done. I'm sorry, I'm sorry, so sorry, so sorry. Please accept my apology, but love is blind and I was too blind to see. De la música con Juan Antonio Jurado. La próxima es una canción muy especial. Tears in Heaven, lágrimas en el cielo. La versión que estamos escuchando instrumental es de Nils Landoki. Lágrimas en el cielo, una balada escrita por Eric Clapton y Will Jennings en memoria de Connor, el hijo de Clapton que moriría el 20 de marzo de 1991 al caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan, Nueva York. Connor tenía solo 4 años y medio de edad. Esta canción tomó forma 9 meses después del accidente y se transformó en uno de los temas de más éxito en toda la carrera de Eric Clapton. Un éxito tan inmenso como dolorosa la inspiración y la intensa emoción que debe sentir cada vez que la escuche o que la interprete. Fue top 2 en la lista de popularidad del Hot 100 de Billboard y también incluida en la banda sonora original de una película policíaca de Jennifer Jason y Jason Patrick Rush. En España la llamaron Hasta el Límite. Fuera de allí compramos drogas. Si crees que esa gente va a ser tan estúpida, te habrán herido antes de darte cuenta. Y a mí contigo. Todo empezó con una mentira. Will Gaines trafica con drogas y con pornografía. Eso es un hecho. Preparen el caso. ¿Quiere que falsifiquemos las pruebas? Solo estoy diciendo que a veces el buen trabajo emplea caminos misteriosos. Oremos juntos. En aquellos años 80, Eric Clapton estaba casado con la modelo Patti Boyd. La fidelidad no era precisamente una de las principales virtudes de Eric Clapton, y fruto de una de sus muchas infidelidades nació su primera hija, Ruth Clapton. La modelo y el guitarrista intentaron tener un hijo recurriendo incluso a la fecundación in vitro, pero lo perdieron. La segunda relación empezó durante una cena en Milán con otra modelo y fotógrafa llamada Lori del Santo, mientras el divorcio de Clapton seguía adelante. Una situación angustiosa que provocó en el músico problemas importantes emocionales, como a cualquiera, problemas mentales, agravados además por su adicción a las drogas y al alcohol. A pesar de todo, Lori acepta tener un hijo, incluso sabiendo que Clapton odiaba los cambios y prefería una vida organizada y sencilla. Finalmente, el chico Connor nace en Londres y logran vivir un periodo razonablemente feliz hasta que el complicado carácter de Eric Clapton vuelve a salir a reducir, sin entender que un niño es lo primero. Nuevo divorcio, marzo de 1991. Lori del Santo y Connor viajan a Nueva York para pasar unos días. Clapton y su expareja, pues, disfrutan de una jornada juntos e incluso van al circo en Long Island. Un día feliz, víspera de la tragedia. Llegamos finalmente al día 20. Connor despierta muy contento porque había estado con su padre durante toda la víspera. Iban a visitar el zoo. Estaban preparándose para salir y Connor, aún en pijama, sale corriendo para jugar. El conserje estaba haciendo tareas de limpieza en una de las ventanas del apartamento. Lori recibe un fax y va a atenderlo. Connor llega a la ventana que estaba limpiando el empleado y la atraviesa. Cae y muere instantáneamente al caer desde el piso 53 del rascacielos de apartamentos. Eric Clapton llega en ese momento sin saber que había perdido a su segundo hijo de esa forma tan trágica. Tras conocer la noticia, se aisló durante un tiempo, pero decidió que la mejor manera de mitigar el dolor era componer. Así nació esta canción maravillosa que ganó en 1993 3 premios Grammy, además de ser incluida en ese famosísimo disco acústico para la MTV Unplugged, para la Music Television. Esta es la versión original de Eric Clapton, Lágrimas en el cielo. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Son las 6 de la mañana.